Para hablar de estas actividades organizadas justamente por Tierra Ranquel. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Gabriela. Buenas tardes a vos y, bueno, a toda la audiencia de Radio Municipal. No, por favor. Contanos, Juan, un poco de esta cuarta edición que tuvo su inauguración en el día de ayer, ¿verdad? Bueno, sí, estamos felices una vez que pasa el momento, pasa los nervios y pasa la ansiedad también, y ahora estamos más tranquilos de haber pasado una inauguración muy linda, acompañada por mucha gente, acompañados por Lonco de nuestras comunidades ranqueles, que es lo más importante respecto del 11 de octubre, ¿no? Porque nosotros tenemos como fecha emblemática el 11 de octubre como último día en libertad de los pueblos originarios. Entonces, nuestra muestra empezó un 11 de octubre y va a seguir en cada año sucesivo de que la podamos hacer, va a ser el 11 de octubre, ¿no? Uh-huh. Esta vez acompañado por un hermano Coya, un Peñi Coya, sí. Marcelo Santos, es un escultor en piedra, uh-huh, originariamente. Y bueno, con el tiempo ha ido mutando respecto de sus creaciones y ha ido utilizando un metal, como el metal o alambre, sí, materiales que él pueda trasladar más fácil, porque él me comentaba que es muy difícil trasladar sus obras cuando son de piedra, entonces eso incomoda sus viajes o su venta, su propia venta también, porque como estamos hablando de otros valores. Sí. Pero lo principal es que siempre en nuestra muestra multidisciplinaria siempre vamos a interactuar desde una impronta con pueblos originarios, ¿no? Sí. Con algún hermano o peñi que tenga que ver con la cultura de los pueblos originarios. Uh-huh. Tal cual. Juan, bueno, y también este encuentro está realizado en memoria del Lonco Nazareno Serraíno. Sí, eso es, fue muy emotivo desde ese lado, ya que, Nazareno tenía esa particularidad de ir a visitarnos a nuestro taller, de sentirse uno más de los cultores de la cultura, o firme militante de nuestra cultura, y él desde la lengua ángel, ¿no? Sí. Y bueno, no teníamos más que homenajearlo de alguna manera, porque ha sido una figura muy fuerte para nosotros, para el pueblo ángel. Bueno, se lo extraña y va a ser difícil para nosotros hacernos la idea que, bueno, está en otro plano, su viaje está en otro estado, así que tendremos que seguir su ejemplo, su firme compromiso, que era absoluto y total, ¿no?, con el pueblo. Uh-huh. Así que, bueno, hicimos en memoria de él y, bueno, para eso también convocamos a los Loncos de las distintas comunidades franqueles de la provincia y que por suerte pudieron venir, de Victorica, de Antoni, que fue su compañero de los talleres de lengua franquel dentro de la provincia. Uh-huh. Vino Pedro Coria de la comunidad La Abuela Ucá de Parera, estaba de la comunidad Mariano Rosa, estaba representado por Ana María Domínguez, quien nos dirigió la pequeña rogativa ahí enfrente del Medasur. Estuvo Marínez Canoé, Lonco de la comunidad William Tú, Mercedes Soria, Lonco de la comunidad Realicó, y Marisa Serraino, la hermana de Nazareno, por su comunidad. Entonces eso nos hace más que fortalecernos entre nosotros, su apoyo para nosotros es muy importante. Y bueno, saber que estamos juntos y que seguimos este camino de defender y mostrarle a la gente, al pueblo de la ciudad de Santa Rosa y de toda la provincia que se acerca a ver nuestra muestra, que estuvimos, estamos y estaremos hablando en estos territorios. Totalmente. La presentación de Marcelo Santos fue en el día de ayer, ¿verdad? Sí, inauguramos junto a la muestra. Él está como en un espacio del piso del Medasur, digamos en el mismo espacio. Presentó sus obras y también va a llevar a cabo un taller de escultura con elementos reciclados como metales, alambre, chapas, y bueno, va a dar un taller que lo va a empezar el día viernes y lo va a dar durante viernes y sábado de 16 a 20 horas en el Medasur. Así que bueno, el que esté interesado que se inscriba en el Facebook por privado de Cerámica Tierra Ranquel, y bueno, ahí va a poder inscribirse y poder tener la oportunidad de poder explayarse o de generar su propia escultura con materiales de reciclaje. Con cupo limitado, ¿verdad? Sí, por ahora él pretende un cupo de 10, que ese taller lo financia la Secretaría de Cultura. Claro. Si llegan a anotarse más gente, bueno, ya ahí directamente lo hablan con Marcelo directamente para que poder hacerlo en otro horario o extender el día. Vamos a ir medio improvisando sobre la marcha, porque en ese sentido, porque él tenía pensado el viernes y sábado. Pues él ayer me explicaba, dice: Juan, si hay mucho más gente interesada, que sería fabuloso que eso sucediera. Por ahí doy una jornada completa el domingo, y bueno, de ahí ya lo hablan directamente con él, la gente que es exceda del cupo de 10, ¿no? Seguro que sí. Todas estas actividades, como mencionábamos, todas en el Medasur. Sí. Nuestro lugar, la Secretaría de Cultura siempre nos ha hecho saber que es nuestro lugar, que es nuestro espacio, y que, bueno, que es la casa de quien quiera expresar su cultura, su lado artístico, de cualquier lenguaje, ¿no? En este caso, nosotros, el equipo nuestro, ya hay multidisciplinario, porque también participa Rubén Echap con sus esculturas, claro. Sergio de Mateo con su palabra y su literatura, sus textos, y bueno, entonces ahí hay una muestra en la cual intervenimos los que estamos involucrados con la cultura de Ranquel, de distintos ámbitos, ¿no? Juan, ¿hasta qué día está disponible esta muestra? Va a estar hasta el 31 de octubre. Bien. Los horarios se van a publicar mañana, porque bueno, estábamos ahí decidiendo, pero la gente que se acerque al centro cultural va a poder entrar y poder verla, apreciarla tranquilo. No va a haber un tiempo que tenga que entrar y salir. Afortunadamente las cosas se han ido acomodando respecto a esta pandemia, pero hay que usar tapabocas y cuidarse mucho en el espacio cerrado, pero se puede ingresar. Hay una persona que está encargada de la sala que los acompaña y lo hace como guía para mostrarles no solo las piezas de Tierra Ranquel, sino las de Marcelo Santos, ¿no? Totalmente. Las de Rubén Echap también van a estar disponibles, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, pobre Chapito. Sí. Lo que pasa es que lo tengo tan incorporado que está dentro del colectivo nuestro. Sí, claro, hay un par de piezas de obras. Son obras impresionantes que hace este escultor, que es pampeano, bien nuestro, y a veces no se nota que estás por estos pagos. Entonces, la manera de visibilizarlo es también de manifestar su arte en nuestra muestra, ¿no? Totalmente. Además, también, Juan, tienen previsto también la presentación de un libro, ¿verdad? El 31 de octubre. Sí, Ana María va a presentar su libro sobre tejidos y va a dar una charla en el momento del cierre, el domingo 31 de octubre. Y bueno, también queremos invitar a toda la ciudadanía y que se acerque y que pueda llevarse este conocimiento que tiene Ana María y poder disfrutarla, ¿no? Totalmente. Bueno, Juan, ¿qué decirte más que muchos éxitos en esto, en esta cuarta edición? La verdad que las actividades están sumamente interesantes para los que quieran, y bueno, para los que quizás no están dentro de la parte de reciclado y del arte, ¿no? De la cerámica y demás, los invitamos igual a ver las distintas muestras, eso seguro también. Sí, claro, estamos invitándolos a todos y que vengan, se acerquen, y que también nos gustaría que nos comenten qué les parece, que nosotros estamos abiertos a escuchar a la gente, porque nosotros trabajamos para ellos, para la gente que les gusta el arte de la cerámica, que se acerque y que nos haga esa devolución que uno siempre espera, ¿no? Si bien nosotros somos artesanos y participamos de distintas ferias, también en esta muestra estamos dispuestos a escuchar las devoluciones de qué les parece, cómo ven ellos nuestras obras y eso, ¿no? Totalmente. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y ahí estaremos, aunque sea para ir a ver las muestras. Yo la parte de taller y demás se lo voy a dejar a los que ya vienen con ese trabajo, por supuesto, pero vamos a ir a acompañar a ver la muestra y por supuesto también para el libro de Ana María Martín también. Bueno, por favor, sí, acérquense, vengan y disfruten un momento de arte indígena. Por supuesto, ahí estaremos, Juan. Gracias. Un abrazo grande. Muy amable. Gracias, Paula. Gracias, Gabriel.